Estoy seguro de que muchas veces, lo mismo que yo, has escuchado frases como «La felicidad está en ti», «Que no hay que buscarla fuera, sino en tu interior». También habrás escuchado que la belleza es interna y que si te sientes bello por dentro, lo vas a reflejar al exterior y los demás lo van a notar. Pues mira, creo que el amor funciona igual. Si tú no lo sientes en tu interior, es difícil que puedas expresarlo, que puedas transmitirlo a las personas que te rodean. Son muchos los momentos en los que creemos que nos hacen falta muchas cosas, muchas cualidades, muchos talentos, para ser las personas a quienes nosotros admiramos o envidiamos. Eso que uno dice, quiero ser como él o quiero ser como ella, o yo sería feliz si tuviera lo que tiene esta persona. Y todo esto lo decimos, lo pensamos y lo sentimos porque no nos hemos dado cuenta de que en realidad ya lo tenemos, que está dentro de nosotros y que es más, es incluso parte de nosotros. Todas las cualidades, incluyendo el verdadero amor. Fíjate, recuerda, por ejemplo, en este momento, cosas que has hecho alguna vez en tu vida sintiendo verdadero amor. ¿Y qué sentiste en esos momentos? ¿Fuiste feliz? ¿Sentiste que eso lo podías dar y que también podías recibir? Pues abre tu corazón, porque si te consideras una persona poco sociable o algo rígida, no importa, si abres tu corazón desde adentro, si te miras al espejo, si te levantas mañana con una sonrisa y dices, mira, hoy es un día maravilloso, voy a disfrutarlo o voy a hacerlo todo con el amor que me salga de dentro. Si haces esto, verás que ese verdadero amor que sí lo tienes dentro saldrá. Y solo el hecho de reconocerlo dentro de ti te hace abrir la puerta para que poco a poco ese amor lo lleves hacia la persona o las personas que tú deseas. Fíjate que es algo que todos tenemos, que no nos damos cuenta, que existe. Por eso la pregunta es, ¿dónde está? Si te das cuenta de que lo llevas contigo, ese amor irá saliendo poco a poco. El mundo es un lugar caótico para muchos, es un lugar terrible, tremendo, en donde parece que tenemos todos que sobrevivir más que vivir. Y sin embargo, las cosas pueden cambiar. No digo el mundo en su totalidad, sino tu mundo en particular. Empieza por el que tienes dentro y sácalo hacia el mundo que te rodea. Ese es el mundo que realmente puede cambiar si tú eres capaz de sacar lo que realmente tienes dentro, el verdadero amor. Y de eso precisamente vamos a hablar en la cita de hoy, una cita con la noche que comienza ya. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. El verdadero amor es desinteresado, incondicional. No conoce fronteras. El amor incondicional se da y no se pide nada a cambio. El amor verdadero es ingenuo, es cariñoso, es tierno. El perdón es una parte importantísima del amor incondicional. Porque cuando amas a alguien profundamente, está ahí tu corazón para perdonar, para pasar por alto cualquier imperfección, porque el amor supera cualquier defecto. Como dijo Martin Luther King Jr., el que carece de la facultad de perdonar, carece de la capacidad de amar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a la cita 399 de Cita con la Noche. Ya estamos sentados, tranquilos, disfrutando de esta noche, una noche en la que vamos a abrir nuestro corazón. Me llamo Alberto Sarasúa y la cita de hoy habla del verdadero amor. ¿Dónde está? ¿Dónde reside? ¿Dónde podemos encontrarlo? Todos lo deseamos. Pero es tan difícil a veces de obtenerlo por parte de nosotros y por parte de otras personas. Y de eso precisamente vamos a hablar. Porque vamos a hablar de un amor puro, un amor sin condiciones. Un amor que busque la felicidad de otras personas sin darse cuenta de que también lo puede conseguir para uno mismo. Es un amor verdadero, es un amor que nunca juzga, es un amor que podemos dar limpiamente y por eso lo damos de corazón. Y es una decisión que vamos tomando en cada situación, en cada momento, con cada persona. Amar no significa hacer que alguien esté cómodo, no significa satisfacer sus gustos ni sus deseos, ni siquiera protegerlo del dolor. Tenemos que ofrecer el amor de una manera incondicional, pero sobre todo, de una manera libre. Y a la persona primera que tenemos que amar, amigos, es a nosotros mismos. Perdonándonos para poder perdonar. Amando para poder amar. Sintiendo para poder sentir la cercanía de las personas que están con nosotros. Cita con la Noche, Alberto Sarasúa. Qué maravilla, ¿verdad, amigos? El poderse enamorar. Encontrar el amor es algo realmente agradable. Personas de todo el mundo se enamoran todos los días. Esto no es raro. Pero lo que sí es extraño es encontrar el verdadero amor, el que supera la auténtica prueba del tiempo. Es algo que se va construyendo despacio, despacito, con mucho cuidado. Porque no hay nada más precioso en este mundo que el verdadero amor, y no porque sea tan puro, porque todos somos imperfectos, sino porque es un amor real y además honesto. El verdadero amor, amigos, se basa en esa confianza y en ese respeto que poco a poco se va cimentando. Por eso hace falta tiempo para que se vaya desarrollando. El verdadero amor implica confianza en que esa persona va a estar ahí por ti, por muy duro que sea el camino. Y el verdadero amor no es un sentimiento que surge en un momento determinado. Porque las relaciones, amigos, fallan incluso las mejores. El verdadero amor es una forma de ser. No es una emoción, no es una forma de sentir. Es una manera de vivir. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. El problema es que buscamos amor, pero no encontramos muchas veces el verdadero. ¿Será porque estamos buscando en el lugar equivocado? Claro, es por eso. El verdadero amor, el que realmente te llena, el que da sentido a tu vida, no es el que entra, sino el que sale de ti. Que los demás te amen a ti, pues tendrá mayor o menor importancia. Lo importante es saber si tú amas o no. Por eso es importante que nos fijemos en el fondo de nuestro corazón. Porque lo importante es a quién amas tú. Y nos resulta más fácil amar cuando nos sentimos amados. Claro, nos hemos ido acostumbrando a buscar momentos en donde amar relativamente nos resulta fácil. Es lógico, porque todos intentamos que las cosas sean fáciles. Y creemos que el amor solo aparece en nuestras vidas cuando alguien nos lo da, pero qué va, ni muchísimo menos. El que viene de fuera casi no tiene ningún efecto importante en nosotros, porque puedes estar rodeado de personas que te adoren, pero si tú no amas, te sientes mal, te sientes triste. Pero en cambio, cuando tú amas, como que la vida tiene otro color. Sientes lo que se dice mariposas en el estómago. Porque el amor que realmente tiene fuerza es el que sale de tu auténtico interior. Tu amor es tuyo y tú amas cuando quieres. Y ese es el verdadero amor, el que es tuyo. Una vez una enfermera que recibió en la clínica a un hombre que ya tenía cierta edad y tenía la necesidad de que le curasen una herida en la mano. Tenía bastante prisa y mientras le curaba, la enfermera le preguntó qué era aquello tan urgente que tenía que hacer. El hombre le contó que su mujer vivía desde hacía ya algún tiempo en una residencia de ancianos porque tenía un Alzheimer muy fuerte, y él iba todas las mañanas a desayunar con ella. Y mientras le terminaba de vendar la herida, la enfermera le preguntó: ¿su esposa se alarmaría mucho si usted llegara tarde esta mañana? Dice: no, mi mujer no sabe quién soy. Hace 5 años que ya no me reconoce. La enfermera, algo extrañada, le dijo: entonces, ¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? El hombre sonrió y le dijo: ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. El verdadero amor no se reduce a lo romántico. Es la aceptación de todo lo que es el otro, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya nunca podrá ser. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado. No respondes al llamado, no eches tierra a la palabra. Me condenas a la nada. No me entierres sin perdón. Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado. No respondes al llamado. No eches tierra a la palabra. Me condenas a la nada. No me entierres sin perdón. Mira, corazón, que es el engaño. Se revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. ¿Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido, alma gemela? No te olvido aunque me arranque el corazón. Se revienta como pompas de jabón. se quiebra, no abandona. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Hacía tiempo que tenía ganas de leer un poema que escribió Leonardo Beloc Aguilar y que publicó, entre otros lugares, en el Facebook de Cita con la Noche. Un poema que habla de los viejos, de los verdaderos amores. Más allá de la efímera memoria, en lo profundo de las sombras, existe un lugar hecho de ramas de historia, silencioso, bajo la bóveda de árboles. Un lugar que perdió la vista del sol y que se encuentra en la más profunda raíz, aquel beliz de nuestras mentes. Soñé que nos reuniríamos otra vez para refugiarnos en nuestro amor. Ahora estamos aquí reunidos después de largos veranos y de vagar entre placeres y calamidades. Volvemos a aquel lenguaje del corazón que en vano intentamos evocar. ¡Oh, qué melodía tan iracunda! Sobre nuestro pesar se ha concentrado los años y solo nos queda el recuerdo de viejas palabras. En vano balbuceamos, desde lejos, que transporta el viento en ecos nuestro viejo deseo que brilló frío y muerto. Recordamos la perdida idea en la distancia. Esa vez fue lejano como del grano de la arena hasta las más foráneas estrellas, cuando la juventud nos alumbraba y los labios eran carmesí, cuando el rojo de nuestras mejillas el corazón apresuraba los latidos, y el sexo eran más ansias que ritos, nuestras entrañas eran del erotismo maravillas. Ahora somos las comisuras del tiempo premiadas en nuestra piel, somos como hoja seca al viento que se quebranta de la voz, la hiel. Sin embargo, fuimos con los ojos abatidos, pero con ganas de encontrarnos. Fuimos pensando en lo que fuimos para recordar lo que nos amamos. Nos descubrimos simple y sencillamente lejanos. Oh, amor, mientras la vida es nuestra, no acumules las bellezas coloridas y naturales, pero arranca la hermosura que huye de las flores para que adornen nuestro pequeño sendero de luz. Sean fuente de agua para la raíz del recuerdo, que nos procure una sonrisa amante del amor que nos quedó y que nos complace, pues pronto habremos de ahogarnos en la amarga hierba de los muertos, separados, tristes espectros de la noche, para que se entienda en nuestro epitafio: estos son de los viejos verdaderos amores. Thank you. Cita con la Noche. Alberto Sarasúa. La verdad es que no hay mayor placer que el que se comparte, y desde luego los comentarios que me hacéis llegar, pues son una de las auténticas razones por las que este programa tiene sentido. Elizabeth, por ejemplo, dice que nos saluda desde Costa Rica y que nos encanta el programa, que intenta crecer con cada uno de los mensajes. Muchas gracias, Elizabeth. También saludamos, porque nos saluda, Vladimir, que dice: Alberto, muchas gracias por compartir las citas. Pues muchísimas gracias a ti, Vladimir, por compartir lo que piensas, lo que sientes, lo que dices. También saludamos a Jorge Márquez, que nos da las gracias, nos manda un abrazo también para ti, Jorge, y también para Estuba Gómez, y tantos amigos de Cita con la Noche, que también en Facebook nos han escrito, Car Sandoval, también muy agradecidos por haber aportado algo más al tema que en su momento hablamos en Cita con la Noche. Y a mí y María Fuentes también. También, tal y como tú quieres, nosotros también queremos. Gracias también, pues, a Vladimir, a, bueno, tantos, Sharon, tantos y tantos que habéis escrito. Y a todos aquellos que en iVoox nos habéis dejado algún comentario, como Volmita, que dar gracias, como Filippo de Miriam, que le gustó mucho el podcast, el programa de Vivir Implica Equivocarse. También damos las gracias a Gloria Elena Ochoa. También nos ha escrito a Augusto Solano, quien también queremos, pues, mencionar en esta parte final de saludos. Venus decía que le encanta la música. Pedro, por ejemplo, nos dice, nos agradece de corazón por compartir el tiempo. El tiempo también tú lo compartes, Pedro, con todos nosotros. Volmita nos decía que le gustaría más información y menos música. Dice que no es una crítica, pero bueno, pero que le gusta. Volmita, yo creo que está muy bien esa aportación. A veces, no sé, hay un poco como un ligero espacio musical como para ir asentando las cosas que van surgiendo, pero de todas las maneras hay que cuidar un poquito ese ritmo. Intentaré que en el programa este ritmo sea adecuado a vuestros oídos y sobre todo a vuestros corazones. Estamos ya a un paso del programa número 400, será el próximo después de este, y me encantaría recibir todas vuestras aportaciones, vuestras sugerencias, vuestros intereses, todo aquello que realmente llene vuestro corazón para hacer un programa especial 400. Un programa que además será, digamos, el que pone punto y final a esta temporada, ya que en el mes de agosto, pues, voy a hacer un viaje vacacional con mi familia. Voy a estar en diferentes lugares, nos vamos a trasladar a lugares tan distantes como Atlanta, en Estados Unidos. Estaremos también en Honduras, que es nuestro destino final de nuestro viaje, y luego, pues, estaremos también en París unas horas. Va a ser un viaje un poco largo, pero un viaje, pues, como todos, que puede ayudarnos también a conocer y a conocernos. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, amigos de Cita con la Noche. Por favor, todo aquello que ustedes quieran dejar como textos, sugerencias de música, todo será muy bien recibido en Cita con la Noche, esperando ya nuestro especial número 400. Hasta entonces, un cordial saludo y hasta pronto, amigos.